Malditos Veganos, episodio 105. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más a Malditos Veganos, ese podcast que, bueno, ya os tiene que sonar ya porque son 105 capítulos por aquí, donde os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí en el mundo del veganismo y mucho más. Y bueno, también el espacio seguro, que esperamos que sea vuestro espacio seguro y cada día de más gente. Y conmigo hoy tengo a mi compañero, ¿otra vez? ¿Repetimos? ¡Ey! ¿Cómo estamos, Sekiam? ¡Ey! Que de repente que parece que tengo compromiso con esto otra vez, ¿eh? Hombre, no, hombre. Tú siempre tuviste compromiso, lo que no tuviste fue tiempo. Es verdad. Hoy no es mi espacio seguro porque hace mucho calor en Madrid. Entonces yo, si no puedo estar grabando desde la piscina, no estoy en un espacio seguro ahora mismo. Pero bueno, bien. Y cuidado que puede haber gente, Sergio, que descubra este podcast en plan en el capítulo 105, ¿sabes? De repente puede haber alguien que diga, ¡uy! Los malditos veganos, porque, pues yo qué sé, ¿sabes? Bueno, y cuando hablemos de la invitada que tenemos, que ahora habrá gente que de repente diga, oye, no es que, o sea, habrá gente que a lo mejor conozca a la invitada y a malditos veganos, habrá gente que conozca a malditos veganos, pero no a la invitada, y al revés, entonces también puede haber gente nueva. Un saludo para la gente nueva. Un saludo para la gente nueva, que además hay mucha gente nueva que está entrando en la página web. De hecho, nos encuentran más por una entrevista que hicimos que por el propio podcast. Ya. Increíble. Así que el SEO funciona. El SEO funciona. Sergio, tus estudios han valido para algo. Menos mal. Y hablando de SEO, de búsquedas y de páginas web, por supuesto, tenemos que recordar que malditosveganos.com, cada vez está entrando más gente a tu página de confianza, de tu podcast vegano favorito. Y ya sabéis que, bueno, agradecemos siempre a los patrones. En este caso ha sido Javi Cobos y de Marshall, que siguen siendo unos malditos Ibisur, así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, muchachos, muchachas. Y también a Ibila Pezo y Bea Sánchez 97, que siguen siendo unas malditas Bulbasur, así que muchas gracias. Ole también, grande. Un besito, gracias por supuesto. Apoyar. Y bueno, ya sabéis que, bueno, si las empresas veganas, concienciadas con nuestro compromiso por los animales y demás, quieren colaborar y que este podcast sea sostenible, pues de cara a futuro, pues bueno, que sabéis que tenemos nuestro Media Kit, que lo podéis visitar, lo podéis ver, lo tenéis ahí en malditosveganos.com/Media Kit, con todo explicadito, que si tenéis cualquier duda, podéis concertar una videollamada sin problema y podemos hablar, charlar, y hablar con Sergio. Hablar con Sergio, que se encarga de esas cosas. Pero es muy majo, Sergio, os va a tratar súper bien. Así que si queréis apoyar el podcast, ya sabéis, malditosveganos.com/mediakit. Ole. Por supuesto que estamos en directo. Preferiblemente estamos los miércoles a las 8 en Twitch, pero bueno, esta semana ha habido algún cambio, pero si os queréis enterar, por supuesto, de cualquier cambio, cualquier cosa, en redes sociales, las que quieras, malditosveganos.com/Twitter/Facebook/Instagram/TikTok. Hablando de TikTok, es que no hemos llegado a los 1000. Falta muy ya poco. Ya llegamos, Sergio, pues ya llegamos. Por favor, quedan menos de 100. Venga, menos de 100. Lo que pasa es que yo creo que ya es que estamos dando una turra que ya es contraproducente, Sergio. Porque bueno, si ya de todos los días dices que ya casi llegamos, la gente va. Es que hay gente que incluso dice, pues ahora me voy. Ahora ya me desuscribo, porque por pesados, por insistir tanto. Que vamos a hacer directos también. Claro, ahí, tenemos también que empezar a no decir, en plan decir. Pues este es el último en el que lo decimos. Se acabó. El TikTok está aprovecha. Guapísimo. ¿Cuántos seguidores habrá? Ah, no lo sabes hasta que no entres. Ya está. Claro. ¿Y eso? No se sabe. Pues eso, que metéis a TikTok. Es en directo también en Twitch, malditosveganos.com/Twitch/directo, da igual, sí. Si llegáis aquí, que ahora estamos en directo, un besito a toda la gente del chat. Y yo creo ¿Sabes quién está muy guapo hoy también? ¿Quién? Muy guapa, en este caso, nuestra invitada de hoy. ¿Has visto cómo hilamos? ¡Anda! preséntala tú, perdón. Hola, que te, Laura, te ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenida a Malditos Veganos. La verdad que hace... bueno, yo he de decir que personalmente hace años que ya conozco a Laura y, bueno, no había surgido la ocasión, ¿no?, también de poder hablar aquí en el podcast, pero, bueno, pues por circunstancias de la vida la hemos engañado, así que... Sí, es verdad. Yo no sé ni cómo. Yo la acabo de conocer, ya la tuteo, ya la llamo Lau en lugar de Laura. Obviamente. Eso espero. Pero sí, sí. Muy maja, la verdad. Y eso que hemos hablado 10 minutos. Pero sí, ya hemos conectado a nivel gatos. Nos hemos puesto a hablar de gatos. El tema de los gatos es verdad que es como muy en plan, ay, tú tienes gatos, ay, yo también. Y ya enseguida es como que da lugar a tema de conversación. Es cierto. Así que bueno, Laura, que también por redes te llamas Laululilu. Es medio trabalenguas, cuidado, ¿eh? Y sabéis qué me ha pasado a mí, que yo al buscarte también hay una chavala que tiene un nombre muy, muy, muy parecido, creo, que hace vídeos para niños pequeños, en plan ¿en como serio? Con marionetas. Y claro, yo decía, digo, ¿es la misma? ¿O no es la misma? ¿Sabes? Y yo te he rayado diciendo, oye, pues ya no sé. Así que sí, hay otra Lau, Lulilu, por ahí también, que también hace, que es muy guay, pero no, creo que no es vegana. Bueno, pero esta es la Lau, pues, la Lau vegana. Es la Lau buena. La auténtica. Entonces, bueno. La Lau buena. Yo, la claro, Lulilu buena. Hace, sí, hace bastante que te conozco, pero bueno, como entendemos que va a haber gente que no te va a conocer, pues bueno, haznos una pequeña presentación. ¿Quién eres? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, esta es la parte yo creo que más difícil para todos, ¿no? Siempre no, pero es la pregunta que siempre se hace, en plan de, háblanos un poco de ti. Y luego, parece una entrevista de trabajo esto de ya, repente, ¿sabes? Sí, recuerdo yo cuando... Sí, sí. Bueno, a ver, yo en realidad soy una persona bastante normal, quiera que sea lo que signifique eso, pero bueno, me refiero... Todo es más normal que nosotros, seguro que eres. Bueno, eso es verdad. Bueno, algunos más que otros. Pero... Mi madre creo que no opina lo mismo, pero bueno, quiero decir que yo no soy un perfil quizá como muy conocido en redes y demás. Yo soy diseñadora de producto digital, de producto estratégico, trabajo principalmente para una empresa llevando proyectos digitales para otras empresas. Además soy emprendedora, una emprendedora empedernida. Creo que luego hablaremos un poco de Apio, pero Apio es mi segundo proyecto emprendedor dentro del mundo digital. Luego te preguntamos bien de ese tema, sí, sí. Tenemos sí, muchas preguntas. Sí, bueno, espero no ponerme muy técnica, ¿no? me sale la vena friki ahí. Bueno, luego, pues soy vegana. Soy mamá de 4 gatos. Siempre que puedo participo en actividades activistas, no tanto como me gustaría, pero la verdad es que a veces me gusta dormir. Descansar un poco, ¿no? Por aquello de tener un poco de tiempo libre. Exacto. Y bueno, y también lo que es verdad que lo que más disfruto y tampoco hago con todo lo que me gustaría es voluntariado en alguna protectora y siempre que puedo en algún santuario. Uh-huh. Pues, ¿y cómo, bueno? Como que la primera pregunta que lanzamos siempre aquí es un poco obligada también, es un poco como muy típica, pero es como muy necesaria y a todo el mundo le interesa siempre muchísimo, que es cómo descubriste el mundo del veganismo, cuándo te hiciste vegana, cuáles fueron los motivos, o sea, tú aquí enróllate todo lo que quieras. ¿Cómo nace la Lau vegana? Bueno, pues la pregunta de cuándo la voy a contestar al final, porque realmente es... Para mí me supone como un poco de vergüenza, ¿no? Es decir, ¿cómo has estado tantos años sin darte cuenta de todo esto, ¿no? Pero, Laura, no sé cuánto, o sea, que no sé cuántos años tienes que llevamos nosotros. Claro. Nosotros somos los más pingados aquí, ¿eh? No, pero en realidad, o sea, no es en comparativa sino conmigo misma decir, tía, o sea, has estado la mayor parte de tu vida sin enterarte de la movida, ¿no? El cómo llegué, bueno, yo llegué a través de... Yo siempre he sido una persona súper preocupada por el medio ambiente. Desde muy pequeña, pues bueno, siempre he hecho reciclar tengo un gato que se va a comer la marca. Literalmente va de gatos hoy el podcast. ¿Eh? Lo estáis viendo, madre mía, está lleno de gatos. Perdonad, aparecerá por ahí. Lo que decía, ¿no? Yo me acerqué al veganismo, no, o sea, yo no cambié mis hábitos por el medio ambiente, sino que me acerqué a lo que era realmente el veganismo por mi preocupación por el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Confluyeron como un montón de variables en un momento en el que yo estaba a lo mejor un poquito más baja. Pues, el anterior proyecto que os comentaba, pues había tenido que cerrar, estaba agotada, me había gastado los pocos ahorros que tenía, un momento sentimental ahí un poco chungo. Y en ese momento dije, oye, voy a adoptar un gatito y un poco incluso de forma egoísta dije, y así nos salvamos la una a la otra, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que tuve que adopté a un gato y que era una vida que era responsabilidad mía la vida, ¿no? Pero en ese mismo momento además empezó a sonar como con más fuerza, o yo por lo menos lo escuché más, todo lo que son los incendios del Amazonas con el momento Bolsonaro. En todo ese momento de aborégime emocional que tenía, dije, ¿qué está pasando en el mundo, no? Y me empecé a informar qué está pasando, por qué se está quemando el Amazonas. ¡Qué majo! Se está escuchando y le está molando el tema, ¿eh? Le está molando. Tenemos a Marisol por aquí, en plan rollo, está diciendo, ¡ah, qué guay, qué guay! Perdón, sigue, no te preocupes. No, soy yo que me distraigo con los gatetes todo el rato. Y entonces me empecé a meter a conocer todo lo que hay detrás de la ganadería, ¿no? Pero ya mucho más desde el punto de vista inicialmente de pues, que se están quemando el Amazonas para hacer hueco, para plantar esos monocultivos que servirán de comida para el ganado, los propios animales que necesitaban esas grandes extensiones. Todo esto me fue llevando yo soy una persona súper curiosa y me fue llevando a cada vez más información. Y en ese momento también fue una de las manifestaciones por el cambio climático, a la que acudí con un amigo que estaba ahí también tonteando con el veganismo. Yo hasta el momento yo no había visto un vegano, pero ni en la tele, o sea, no sabía ni de qué iba la película. Y si lo había visto, pues había sido totalmente ajeno a mí, pero ni para bien ni para mal, esto no existía, ¿no? Y me recomendó una película que se llama Okja. Oh, sí, buenísima, de Netflix. Sí, esta fue mi película. Y ahí fue. Tenía a mi gatita al lado, estaba con toda el momento de información en la cabeza. Vi Okja, la miré a los ojos a Guaris y dije: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Fue como un boom, ¿no? Recuerdo que ese fue el peor verano de mi vida, o sea, realmente no es una historia feliz porque me sentía fatal, o sea, me pasaba el día viendo las noticias del Amazonas, abrazando a mi gata y llorando y diciendo: ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo puedes cambiar esto? Y pasado ese momento dije, haz algo, se acabó, o sea, tienes que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuánto hace de esto? De esto hace 4 años y algo, 4 años y poco. Pero también es verdad que otra de las cosas por las que tampoco me gusta decir soy vegana desde el momento en el que dejé de comer el último huevo, es porque para mí, y creo que para todos, ¿no? El veganismo es estar en contra de la explotación animal, ¿no? Y entonces yo en el momento en el que me di cuenta fue en ese hace 4 años y empecé el proceso, me quité la carne primero y luego también es una cosa muy curiosa y si me estoy enrollando mucho me cortáis por No, favor. cero, no te Me parece preocupes. súper No, interesante, la verdad. literal, literal. Pues os voy a decir una cosa que es muy curioso, que a mí el médico, yo tengo problemas intestinales desde siempre, ¿no? Y a mí el médico, el de digestivo, me dijo una vez que si me sentaban mal las legumbres, que no las comiera. Que no tenía por qué comerlas, que no tenía por qué hacer que me sentaran mal. Cosa que no me decía con los lácteos. Pero los lácteos, come lácteos, come lácteos, El aunque calcio, te muy estén importante, el matando. calcio. Calcio, calcio. ¿Qué vas a hacer sin el calcio? No, no sé cuánta población del mundo sale intolerante a la lactosa, pero tú come lácteos, ¿eh? Pero yo tomo lácteos, ¿no? Que es mi caso, además. Yo soy intolerante a la lactosa o a la caseína, no lo sé. Pero sí, ahí. Prueba de ello que cuando me quité los lácteos desaparecieron gran parte de mis problemas digestivos, ¿no? Oh, sorpresa. Entonces, oh, qué he hecho precha. Pues sí, en ese momento, claro, yo dije, necesito eliminar todos los productos de origen animal de mi vida, pero no sabía qué hacer si no podía comer legumbres. O sea, no tenía ni idea de lo que podía hacer. Y cuando pude ir a un nutricionista, ya es cuando eliminé el huevo. Y de eso hará como unos 3 años y medio, una cosa así. Para mí igualmente, o sea, yo sí que, yo creo que esto también es muy personal y es como de cada uno realmente el cómo se considera en ese proceso, pero para mí, yo, si por ejemplo a mí me preguntas, yo sí que diría que tú has empezado ese camino en el veganismo en el momento en el cual empezaste a concienciarte, porque en realidad al final todos son pasos, porque es que como que nosotros aquí siempre decimos que no hay como un vegano perfecto y que no hay como, vale, ahora ya soy 100% vegano, entonces para mí ya simplemente el empezar a dar esos pasos ya es llevar un estilo de vida vegano, sí que es verdad que puedes tomar pues más medidas o menos medidas, pero yo sí que consideraría, o sea, yo por ejemplo si tú me preguntas, si estuviese en tu caso, diría, pues 4 años, ¿sabes? En ese aspecto, sí que diría, oye, Que igualmente es verdad que es tampoco es como que, relevante. no, total, cero, cero. Es curioso porque es más o menos como el tiempo que llevamos nosotros aproximadamente ahora. Por el otro día lo pensé y dije, oh, sí, en realidad, 2019, por ahí. Sí, yo, o sea, lo del Amazonas a mí me suena, además, que estabas comentando antes, que también se hizo como muy viral y me llamaron de Greenpeace porque firmé un change.org para que me hiciera de Greenpeace y tal, y fue 2019, ¿no? Me diría que para septiembre o Sí. por ahí, sí. Justo antes de la pandemia. O sea, justo antes del encierro, de encerrarnos en casa, el verano anterior, además como sobre mayo o así, es cuando adopté a Waris, es cuando empezó el boom este de qué está pasando, ¿no? Me llama mucho la atención como lo guay en tu caso, que es el cómo se ha conectado muy rápidamente la parte de esa empatía, pues en este caso por tu gato, ¿no? con la parte del medio ambiente, ¿sabes? Es como que hay una conexión ahí muy interesante que dices, oye, qué guay, porque es verdad que, por lo menos en los casos que conocemos más aquí y demás, como que siempre empieza mucho más por la parte de empatía hacia los animales, ¿sabes? Y eso ya uh-huh. lleva al resto de cosas, pero como que en tu historia hay como una conexión ahí muy guay y muy rápida, ¿sabes? Entre decir, ay, justo, pues es como que he empezado a eso, a preocuparme como de una vida que depende de mí. Y justamente el decir, oye, ¿y qué está pasando aquí con todo el tema de, pues eso, de la deforestación de bosques y demás? Y lo que todo ello acarrea. O sea, es muy interesante. Me ha parecido una historia súper guay. Súper, súper guay. Gracias. Ojalá hubiera sido mucho antes. También es lo que digo, pero bueno. Ahí estamos intentando compensar todo lo anterior. Bueno, no sé si ha acabado un poco la historia o si querías comentar algo más de con lo después de lo del huevo. Lo del huevo. No, ahí termino, bueno, no termino la historia porque creo que fíjate a Seki, a Mati, os he oído alguna vez decir que cuando terminas estás a cero o no sé, o a alguien, ¿no? Y a partir de ahí tienes que empezar como a compensar, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es como ahora ya no participo en esta explotación, pero ahora necesito compensar todo el mal que he claro, hecho antes. Claro, como el karma, ¿no? Sí, exacto. Es decir, todos los puntos que he restado antes voy a ir sumándolos con... Claro, vegano es cero, ¿no? Cosas. En plan, a partir de que, bueno, todos somos activistas, no tenemos por qué ser activistas de calle, ¿no? Pero por exacto, ejemplo, hacer este podcast o hacer una app de recetas veganas también se podría considerar activismo. Y eso ya suma, por ejemplo, ya estás en positivo. Bueno, todavía no estoy en positivo, que, bueno, Dios, poco a poco. Pero sí, o sea, a partir de ahí pues también empezó mi etapa más activista, más centrada ya en los animales y bueno, a decidir que mi vida es esta y ya está. O sea, no tengo otra cosa mejor que hacer en el mundo que luchar por los animales, y así de claro. Qué guay. Muy bien. Qué guay. Vale, hay una pregunta que también siempre hacemos. Y bueno, espero que, bueno, los salseitos, las anecdotitas. Veo que te estás ya preparando, cogiendo bien de energía. El colacao. Muy bien. Ay, no se pueden decir marcas aquí. Porque nos gusta, a ver, ¿a quién no le gusta un poquito de salsa, ¿no? Un poquito de untar el pan. Pues nos gusta un poquito el salseo. Y siempre, a los veganos nos pasan cosas, siempre, para bien y para mal, o sea, bueno, de todos los colores. Entonces, a nosotros nos gusta preguntar por cuál es la anécdota más surrealista que te ha pasado siendo vegana. A ver, yo no sé si tengo algunas así como surrealista. Esperaba yo esta pregunta porque yo sigo y os escucho. Y digo, jo, la gente se... A la gente le pasan cosas muy raras, ¿verdad? Bueno, o yo qué sé, o como más graciosas, ¿no? La gente es como muy graciosa. Yo no tengo tanta gracia. Pero me puedo ir a lo típico de Tinder. O sea, el momento de ligar para un vegano es, Dios mío, de verdad. O sea, ahí es donde saca todo... Todo el mal, ¿no? Vale, tengo una pregunta a tu pregunta. ¿Alguna vez has visto que alguien te ha entrado que tiene una foto en Tinder con un pescado gigante sujetado? Bueno, eso... Sí, eso es un sí. O sea, pero esto, pero como una que, cosa que exacto, peor, ¿no? O sea, esto te lo has encontrado en Tinder, Sergio, porque no entiendo. Esto yo creo que es algo que nunca habían comentado aquí en el podcast, pero es que yo creo que hay mucha gente, igual que en Tinder, está todo lleno de gente haciendo escalada, por favor, que se vayan a escalar todos juntos a un grupo, de verdad, que he estado todo con la puta escalada. ¿Es cierto? ¿De verdad? Me parece súper surrealista, pero ¿desde cuándo todo el mundo hace escalada? Bueno, pues es la moda de esta época para ligar. Yo no sé a quién le ha pensado que eso es un aliciente para que... No pues lo sé. Está la gente que pesca y cuanto más grande el pescado con el que te hace la foto, mejor. Entonces, ahora bueno, entiendo por qué no triunfo nada en Tinder. No tengo una foto escalando yo. Tengo que escalar juntos, claro. Tequiam. Cuando queréis no vamos de escalada, que necesito fotos. Una cosa. Bueno, yo si desde el bordillo puedo subir la mano y me cogéis el buen plano... Claro, esto vale, tú haces, ¿no?, una foto desde abajo y ya parece que has subido un montón. Y no te preocupes, que Sequiam es fotógrafo, o sea, esto entiende. Perfecto, lo hacemos. Pues sí, esto y algo peor, yo no sé si conocéis, aparte de Tinder, la aplicación esta que es para veganos, o sea, Vegli, que uh-huh, bueno... Sí, sí, hemos hablado de ella alguna vez aquí. Sergio, ¿sí?, ha tenido también... sus pinitos. Sí, ¿no? Tengo cuenta activa, pero no me meto desde hace un año igual. O sea, que yo que las sé, fichas por Instagram no, directamente, ¿no? Muy bien, eso es lo que sé. No, mira, no digo lo que pienso, ya está, me da igual. Sigue, Lau, perdón, sigue. Es que estamos un poco hartos ya de sí, todo esto, ¿no? Begli, que es una aplicación así un poco de dudosa usabilidad, yo podría decirle alguna cosilla al respecto, pero bueno. El principal problema aquí es que somos pocos y ya está, ¿no? Claro. Pero, ¿y ver veganos en Begli subidos a caballo? ¿Qué? O... Sí. No, o, ¿en serio? Yo he visto una vegana en un delfinario, con un chalequito, abrazando el delfinario. Es que estamos muy confundidos. Claro, porque además, claro, en su cabeza es espectacular. Mira, como, mira, como quiero a los animales. Yo ya cojo y me voy, ¿sabes? Salgo por la puerta. Ostras, o sea, eso no me ha pasado, no he visto nunca nada así. Pero en plan vegano, no en plan vegetariano o en transición. ¿Vegano? No. Vegano. O sea, es que con qué cara. Vegano, sí, me da igual que sea la foto de hace 3 años que montaste a caballo. Que yo también he montado a caballo. Ya lo sé. Me equivoqué. No pasa nada. Pero no la pongas. A ver, yo como abogado del diablo diré que a lo mejor no lo saben, ¿no? En plan rollo, nunca se han llegado a pensar. En plan rollo, a lo mejor no se han planteado. Oye, será vegano montar a caballo. Ya, pero a lo mejor no todo el mundo escucha el podcast. Muy mal. Gente de Begli, escuchas el podcast. Había que banear a esta gente, ¿no? Lo siguiente va a ser veganos escalando con caballos. Se pondrá de moda. Ay, Dios mío, no des ideas, por favor. No, mejor que no. Qué fuerte. Claro, a ver, es que sí, y claro, y encima es eso, que generalmente tú abres Begli y como somos 10, ¿no? Pues claro, tú te cruzas, dices, chico, ya hay 5 con caballos y delfines, descartamos y quedamos los otros 3. No hay más. Todo el rato, exacto. Todos mis amigos les tengo ahí. Ah, la amiga, pues están claro. Aquí. Pues nada, chicos, eso es lo que hay. Bueno, pues está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, no sé si la anécdota continúa. Bueno, en este caso no. La verdad es que como son tan típicas de no lo sé. Los cuñados de Navidad. Pues mira, os veo con... Eso mira, no siempre sale algo, ¿eh? Es que siempre sale algo. No es tan visto, graciosa. Sí, enseguida, ¿eh? Esta es momento triste, ¿no? En plan, a lo mejor un poco no dramático. Es triste. ¿Ah? Es un poco enfado. O sea, es un poco de... Yo creía que esto ya lo teníamos superado, ¿no? No sé si conocéis una tienda que se llama Boldu. Es típica aquí. A lo mejor tú, Sergio, cuando has venido alguna vez, incluso en el AVE, hay una tienda de Boldu. Que es bueno, pues de donuts, que uh-huh. Hay uno de los productos así como más famosos es un donut con forma de señor o de hombre, así. Bueno, aquí es muy famosa, ¿no? Vale. Da la casualidad que esta cadena tiene el donut natural, ¿no? El de azúcar es vegano. Y a veces, de vez en cuando, sacan alguna versión más vegana, ¿no? Ajá. Bueno, el otro día me voy a una tienda de estas. Yo no suelo comer mucho dulce, pero bueno, pues de vez en cuando me doy con este tipo de tiendas y digo, pues venga, me voy a comer. Entonces entro y digo, oye, perdona, ¿esos que tenéis ahí soy un vegano? Y dice, chica, no, ese lleva chocolate blanco. Digo, ¿y no tenéis alguno de estos de frutas que hacéis a veces? No, el único vegano que tenemos es el clásico. Digo, bueno, pues venga, un clásico. Y me viene la otra muchacha que estaba ahí. Y se me queda mirando, pues yo qué sé, pues si ves una garza al real en tu terraza ahí, ahí con los ojos. Estaba diciendo, tú eres Lau de Apio, ¿no? No, estaba diciendo, ¿tú eres vegana? Y digo, sí, soy vegana, señora. Por eso pregunto por un donut vegano. Sí, María Luisa, soy vegana. Y dice, ah, es que no pareces vegana, tú eres más... Y hace así con las manos. ¿Cómo? Y digo... ¿Más gordica? ¿Me estás diciendo que soy más gordica? Y dice, sí, las veganas son mucho más delgadas, ¿no? Y le digo, bueno, pues serán las que no vienen a comprar Boldus aquí, señora. De hecho, me voy a ir y no te voy a comprar, a tomar por culo. Hostia, qué cliente, a tomar por culo. Vamos a ver, o sea, yo os voy a decir, yo soy una persona que creo que objetivamente tengo, o sea, mira, a ver, todas tenemos nuestras cosas y yo la primera que tenemos nuestras movidas mentales, sobre todo las mujeres, con el cuerpo y no sé qué, pero yo creo que objetivamente me acerco más a lo que las personas consideran un cuerpo normativo. Uh-huh. ¿De verdad? O sea, de verdad soy más... La señora que pasará top model o... No, pues tú imagínate lo que es, como la presión social, yo creo, ¿sabes? Y lo que nos está acostumbrando a la sociedad en cuanto a una mujer delgada, ¿sabes? Como para que a ti te vean como una persona gorda. O sea, surrealista. Y yo creo que Pues eso, que sería una persona que no viene a comprar boldus, que yo de vez en cuando me como un boldu, no ve que es vegano, señora, pues es azúcar puro aquí. Y yo, gracias a Dios, no tengo, creo que ni relación, pero se lo dices a una persona con algún problema. Claro, a lo mejor tiene inseguridad consigo mismo o lo que sea, ya la estás liando, claro. Pero la estás liando de verdad, o sea, no es algo de te sales rayada como yo que lo sale pensando y tal. No, es que le creas un problema grave a esa persona. Además, así siempre, que nada. Siempre decimos, y esto es a nivel general, que el ser humano, por ende, se suele quedar con... Si te dicen 100 comentarios buenos en un día y uno negativo... Cuando te vas a dormir, ya vas a quedar con el negativo dando vueltas. Tú. No sé, hay que también ser un poco más conscientes de lo que se dice en cada momento, ¿no? Sí. Claro, sí. En realidad, sí. Luego, o sea, no está mal el hablar de delgado gordo si no pasa nada, pero claro, en una situación en la cual conoces a otra persona, ¿sabes? Y señora, y si estoy gorda, gordo, lo que sea, tengo espejos en mi casa, no hace falta que venga y me diga que no ve, nada. Que creo que ya hemos superado lo de hablar del cuerpo de los demás, ¿no? O sea, es... Pero no, claro. No sé. Si tienes la garganta abierta, sí, por favor, dígamelo. Un moco, por favor. Una espinaca entre los dientes, muy de veganos. Claro. Y el tema de que vaya como asociado, ¿sabes? Como el tema de, no, es que el veganismo, claro, es que tienes que estar chupadísimo porque no comes bien, ¿no? Es un poco también va por ahí el tema. A lo mejor iba por ahí, ¿eh? Pero pues, tal y como lo dijo, además con ese gesto de... ¿Sabes? Como... macizo. Me quedé como... Esto está pasando, ¿estás maciza? Madre mía. María Luisa, un beso desde aquí. Un saludo para María Luisa desde aquí. Sí, para sí, los donuts esos. Esto. No, pues mira. Bueno, no digo nada. Apuntado. Bueno, los donuts esos no voy a comprar. Si voy a comprar algún donut, me compraré un cubo. Ya está, ya lo he dicho. Un cubo, claro. Sí. Ya está. ¿Quién me mandará a mí? Es que no estaban los cubos ahí, si no... Bueno, pues si además de gustarte los donuts como cualquier persona normal, también te gusta efectivamente el desarrollar proyectos, ¿no? Como hablabas antes, y uno de los proyectos, pues, que los que más metida estás ahora, ¿no? Es el tema de App.io, ¿no? Que me parece, el nombre me parece increíble. O sea, el tema de App.io, que bueno, es una app, pero también tiene página web, si no me equivoco. Claro, yo quería preguntarte un poco, o sea, porque aquí comparte recetas. Yo sí que es verdad que en Instagram he visto como un poco, luego hablaré también de los posts y demás, porque tengo muchísimas preguntas de muchos temas que a lo mejor son fricadas, pero creo que pueden ser interesantes para la gente. ¿Cómo nace el tema de App.io? ¿En qué momento dices tú, oye, me apetece emprender sobre esto, me apetece desarrollar este proyecto? Bueno, tú cuéntanos, enróllate. Bueno, es lo que os digo, ¿no? Yo me dedico al mundo digital, el emprendimiento digital es como el gran desconocido, porque parece que todo el mundo sabe lo que es el emprendimiento digital, pero detrás de lo que es un producto digital, que es como es el caso de App.io, hay mucho más que una página web, mucho más que una comunidad en Instagram, que todavía es muy pequeñita, pero bueno, hay ciertas, son como palancas, ¿no? Emprender en el mundo digital es una auténtica locura, pero la verdad es que a mí es lo que se me da bien, lo que se hace, y creo que con esa parte activista, ¿no? Digo, es que creo que tengo que poner lo que yo sé hacer al servicio. Llevarlo como a la parte del activismo. Uh-huh. Exacto. Desde aquí, además, aprovecho para decir, es que cualquier cosa que sepas hacer aporta al movimiento y aporta a los animales. O sea, yo no me veo llevando un santuario de animales porque me parece un trabajo que es brutal y yo no tengo la capacidad, pero hay otras muchas disciplinas en las que desde la abogacía, la educación, desde el deporte, desde la comunicación, o sea, en todo lo que sepas hacer, seguro que tienes una forma de ayudar a los animales. Entonces, bueno, juntando esa parte pues, más activista, ese amor por lo digital y viendo además que una de las principales barreras que encuentra la gente para pasar a una alimentación sostenible y ética, por supuesto, ¿no? Pero como que parece que el pero para dejar de explotar animales es ya, pero entonces, ¿qué voy a comer? Claro. Uh-huh. Pues dije, bueno, pues voy a crear una herramienta que conteste a todas esas preguntas que cualquiera nos hacemos cuando decimos, sí, quiero hacer esto, pero no sé por dónde empezar. Y nos preguntamos como, ¿qué puedo comer? ¿No? Y pues, ¿qué ingredientes? Parece mentira que haya 300.000 plantas comestibles y no sepamos más que comer pollo a la plancha, ¿no? Total, todo el mundo piensa solo en lechuga. Ah, no, la lechuga. Chico. Forma yo una lechuga. Y luego lo siguiente es, vale, ok, o sea, sí, tengo todos estos vegetales, pero ¿y cómo los cocino, no? Es verdad que hay un montón de perfiles maravillosos en Instagram, muchos de ellos están en, en Apio, ¿no? Empezando por Miriam. Uy, es verdad que no hemos dicho nada de Miriam. Miriam, un besito, Miriam, guapa. Disfruta las vacaciones. Ahí a tope el CrossFit, Miriam. Pues estamos empezando a meter muy poco a poco las recetas proletarias de Miriam también, ¿no? En la plataforma. Y es verdad que hay muchas, pero al final el consumo de ese tipo de recetas en una plataforma como Instagram, que no está creada para esto, pues es como muy caduco, ¿no? O sea, subo una receta y de repente pues pasa el tiempo y parece que ha caducado la receta. Pues no, no caduca. Estamos haciendo recetas de nuestras abuelas de hace 200 años, o sea que no caduca una receta. Pero luego el siguiente paso, y es en lo que estamos intentando enfocarnos ahora, es en dónde compro esos ingredientes, ¿no? Y entonces también pues nos metíamos en... Veréis que hablo muy en plural, hay momentos en los que he sido una, pero ahora mismo somos dos personas. Ah, muy bien. Nos estamos enfocando en la parte de tiendas, en la parte de dónde comprar esos ingredientes. Por supuesto, solo contemplo el meter tiendas, pequeñas tiendas de barrio, para impulsar también el comercio local, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera, pues cerraba el círculo. Qué a bueno. Partir de esa idea, pues millones de problemas, trabas, complicaciones técnicas, modelo de negocio y demás, pero bueno, lo que he aprendido es que para emprender hay que empezar por algo, tirarte a un producto mínimo viable, que llamamos, ¿no? Para empezar a testear la idea, y estamos un poco en esa fase actualmente, ¿eh? De testeo, de a ver qué funciona. Desde aquí digo que si alguno la prueba, por favor, que nos deis feedback, que nos importa muchísimo. Al final lo que queremos es que se use y que sirva para lo que está creada, ¿no? Uh-huh. No sé si he respondido a tu pregunta. Pero muy bien, súper bien. O sea, realmente, claro, el tema es que, o sea, dentro de la app, supongo que una vez ves la receta, ¿no? Puedes ver también como cerca tuyo dónde están las tiendas que pueden vender los productos, o cómo funciona exactamente. La idea es que, o sea, tú puedes buscar una receta, tanto por ingrediente como por creadora, como por el nombre de la receta. Además, también hemos creado diferentes categorías, pues típico, ¿no? Para cuando no tienes tiempo, para rica en proteínas y demás, pues un poco uh-huh. de descubrir recetas. Dentro de la propia receta, tú puedes ir clicando los ingredientes que te faltan para que se te vayan a una lista de la compra. Entonces siempre puedes llevar contigo la lista de la compra. Además, puedes subir una recomendación, o sea, una opinión sobre esa receta y tu versión de la receta, cómo te ha quedado, qué tips has utilizado, qué has cambiado de esa receta. Y luego, aparte, bueno, pues puedes descubrir nuevos ingredientes, puedes crear tu recetario guardando en favoritos y demás. Y aparte, que en este momento, o sea, no está conectado, pero efectivamente la idea es que en algún momento podamos conectar qué ingredientes están en cada tienda. Esto va a ser, señores que tenéis millones, venid a mí, porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder desarrollarlo. Pero bueno, sí, la idea es que la compra se pueda decir, oye, que a dos calles puedes comprar todos estos ingredientes. Eso puede ser increíble. O sea, eso ya es como terminar de que no haya excusas por ningún lado. O sea, de decir, vale, es que quiero hacer esto, esto es lo que necesito y aquí lo tengo. Pero es que es literalmente... A 5 minutos aquí. Claro, claro, claro, claro. O sea, y ya lo siguiente sería que lo pudieras comprar perfecto. Desde casa. Y ya te esperé ya el paquetito ahí en la tienda. Pagas y te lo total. Llevas. Claro, es que es un currazo como el meter todos esos datos, ¿no? De primeras, de decir, vale, todos estos ingredientes en estas tiendas, luego eso irá variando. Entonces, claro, el currazo que hay detrás de eso, madre mía, madre mía. Sí, sobre todo que al final estamos yendo a un sector, que por eso también quería atacar este, ¿no? Que es muy difícilmente digitalizable, ¿no? Uh-huh. Claro. Es una de las... O sea, yo ofrezco la posibilidad de digitalizar con mi herramienta, pero... tenemos un límite, ¿no? Que es todo el know-how y toda la base de datos que pueda tener, que muchas veces ni tienen. O sea, hay fruterías que no tienen ni un sistema de cobro más allá de una caja, ¿no? Y además la idea es un poco esto, ¿no? No nos centramos en tiendas 100% veganas, que por supuesto, las tiendas 100% veganas no vamos a meter tiendas que no sean veganas. Pero bueno, por ejemplo, pues fruterías, ¿no? O tiendas a granel, que al final tienen gran parte de los ingredientes que puedes encontrar en Apio. Y estas tiendas, la parte de la digitalización en muchos casos, pues la tienen complicada. Pero bueno, claro. Step by step. Bueno, poco a poco se encuentran soluciones a cualquier tipo de problema. Y hablando de problemas y de buscar soluciones, como nos has comentado de que eres una emprendedora digital y que a veces el tema de la financiación, señores con dinero, vengan a mí, ¿cómo es esto de buscar precisamente financiación para un proyecto como Apio? Bueno, esto a esta parte todavía no me he enfrentado porque en este proyecto, pero en el anterior sí, y ahí es donde caí, ¿no? Es la parte más, por lo menos para mí, la parte más fea, más hostil. Y así como en el mundo digital, sí que es verdad que es un mundo copado por hombres principalmente, o sea, al final el mundo tecnológico hay hombres, en emprendimiento hay hombres y las mujeres parece que no existimos. En el mundo de la financiación, Es que ya claro, es el acabose, ¿no? O sea, ya es el como... acabóse. Es el acabóse. Además juegan en una liga totalmente hostil que se pueden permitir el lujo de, bueno, pues de vejarte de todas las formas posibles, Es porque como, son... además, muy, no sé si te pasa, porque es que yo también estoy como en esa parte justamente, como dentro del desarrollo de otros proyectos también más enfocados a Twitch y demás. ¿No te ocurre que es como muy... Todo el mundo es como muy tiburón, es muy en plan rollo, o sea, te sientes como decir, tío, es que se están aprovechando de mí, o sea, es que es como, uff, a todos les ves como con, ¿sabes el meme del dinerito en los ojos? Sí, Y es como exacto. muy eso, es como en plan rollo, solamente ven dinero y solamente es como, no, Exacto. no, háblame en mi idioma. Exacto. Es un mundo, eso, súper hostil. Ellos quieren ingresar X y sacar un por 10. Bueno, voy un paso atrás, ¿no? O sea, este tipo de proyectos, lo ideal es que crees un modelo de negocio que desde el primer momento sea autofinanciable. Ese es el ideal. La realidad es que proyectos como Wallapop, por ejemplo, no han empezado a generar dinero hasta 10 años después o 5 años después de ser lanzados. Han estado consumiendo caja y dinero de inversores externos. Existe la forma de invertir a través de, bueno, pues de conseguir financiación a través de, pues, las típicas vías ENISA, que es un organismo público que da créditos a emprendedores y emprendedoras. Está la parte de los bancos, pero realmente la gente que más invierte en este tipo de proyectos o que interesa más suelen ser inversores privados, fondos de capital, business angels que se llaman, que son personas con mucho dinero, que les sobra, no saben qué hacer con ello, Business el banco no les da Angels, mucho. no había escuchado Sí. nunca, pero es como un Un poco ángel, como ¿no? los Que viene salvadores, ¿no? y te Llegan da y dinero y se va. Sí, exacto. Son gente, en realidad, saben que la mayoría de los proyectos en los que invierten se les va a ir al traste, porque no os imagináis, o sea, cuando se pide muchísimo dinero para estos proyectos digitales, hay que hacer un buen plan de negocio y demás, y no es para comprarse yates, es porque realmente el desarrollar tecnología y el pagar perfiles, bueno, pues que puedan hacer que esto crezca y demás, es caro, ¿no? Y son gente que espera que en X tiempo, en muy corto periodo de tiempo, o multipliques por 10 en revenue, o sea, en ganancias, o que llegue otro que esté dispuesto a pagar un por 10 por su parte, ¿no? Entonces, te entras un poco en este juego. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, cuando eres mujer en esta parte, o sea, si ya ha sido difícil emprender en el mundo digital, si ya has llegado a pedir financiación, es que te caes, o sea, te caes porque dices, mira, yo no he venido a jugar a esto, ¿sabes? Yo no he venido a... Y luego muchas veces encima, si es un proyecto con propósito, como puede ser Apio, te encuentras con inversores que no lo entienden, ¿no? Entonces te empiezan a instar a que hagas cosas que no están de acuerdo, ¿no? Con cuyos valores no estás de acuerdo, como introduce productos de origen animal, es que lo que más vende es qué tal. Entonces, claro, si te haces con una idea muy clara y antes muero que hacer esto, pues lo más normal es que acabes renunciando, ¿no? No, como digo, en Apio no he ido a pedir capital porque lo que estamos ahora es intentando traccionar, o sea, es decir, ver si realmente hay interés y se va a usar. No quiero hacer nada que no sirva para nada. Ya haré otro proyecto si este no va bien, aunque creo que irá bien. Pero cuando vaya, ya estaba echando un ojo a que hay fondos de capital especializados en empresas veganas, hay business angels, no hay muchos, pero hay business angels que solo invierten en proyectos que tengan un fin para acabar con la explotación animal. No hay muchos, o sea, no hay mucho dinero de ese tipo, pero sí, existen. Qué guay, qué guay. Qué complicado, la verdad. Sí, la verdad Eh, que parece eh, complicadísimo. totalmente, pues mucho ánimo con ese tema, ¿eh? No, y seguro que esto tira para adelante porque es como la típica idea que dices, oye, o sea, es verdad que es muy difícil, porque yo creo que es muy difícil lo que comentabas tú, como con cualquier proyecto digital y demás, pero... Pero, joder, si te ve con muchas ganas también, que eso yo creo que es súper importante. las tengo, sí. De hecho, yo, bicheando antes un poco el tema de Instagram, de Appio y demás, también he visto pues, que subes como muchísimos posts informativos sobre distintos temas y tal, y he dicho, joder, me llama mucho la atención el cuidado que tienes con... Bueno, has comentado antes que ahora sois dos personas, no sé si esto lo llevas tú o es otra persona. Sí que también, luego, viendo tu Instagram personal, yo he hecho aquí la stalkeada de mi vida, madre mía. Pero he visto como que tenías como el feed muy cuidado, ¿sabes? Como el feed de este, bueno, las fotos, el cómo encajan las fotos de Instagram unas con otras, el ponerles bordes blancos, tal. Y luego he visto que ese mismo, como esa imagen de marca que tiene Appio, también era como muy, muy chulo el diseño y demás. ¿Eso lo haces tú todo? ¿Cómo, o sea, te levantas un día y dices, ay, pues me apetece hablar de esto, lo voy a subir? ¿O tienes como en plan distintas ideas y vas diciendo, venga, tengo como un calendario un poco de, ah, pues hoy voy a hablar sobre sustitutos del huevo, por ejemplo, he visto uno de los posts? ¿O sabes cómo llevas un poco ese tema? Porque eso en realidad también cuidarlo, ir subiendo contenido, me parece como muy complicado en realidad, ¿sabes? Que de repente dices, oye, pues que hoy no sé qué subo hoy. Es otro curro más, es por lo mismo que te digo, que tengo mi curro de 40 a 45 horas semanales, más el emprendimiento dentro de la parte de la aplicación, todo el modelo de negocio, hablar con tiendas, etc. Y luego tenés la parte de Instagram, que desde aquí, pues digo, ya que la gente que se dedica a Instagram tiene un curro tremendo, ¿no? La marca yo no la hice, o sea, lo que es la imagen de marca no la hice yo, la hizo un compañero de la agencia donde trabajo y la verdad es que súper contenta con el resultado. Los posts, ahora sí que es verdad que los está empezando a llevar mi compañera Judith, que es una máquina y la verdad es que otra persona vegana, maravillosa, que ha entrado en Apple con muchísimas ganas. ¡Otra! La traemos a Judith. Espérate, Judith no será la misma Judith. No. Al palo. Vale. Estoy diciendo, uy, si yo en Begley he encontrado una Judith. No, la conocemos de ánima. En el podcast de Bergfest hubo una Judith que quedó tercera. Entonces, en el podcast que hicimos con el concurso, y digo, ¿no será esa Judith? No. Hay más vale. Veganas. Vale. No, bueno, oye, al palo. Ganas. Yo qué sé. No, si te imaginas de repente la conexión aquí. Bueno, es que somos cuatro, o sea que tampoco. Pero no. Esta Judith vive en Suecia, o sea que es. Ah, entonces. La conocí por LinkedIn, cosas que pasan. Y es verdad que ahora está empezando ella a los últimos posts, dos o tres posts, ya los ha subido ella. Es una máquina, o sea, ella sí que es una generación de ideas constante y me manda y prueba, o sea, es una pasada. Yo estoy contentísima. Los anteriores sí que los hacía yo. Uh-huh. Al final, bueno, es verdad que yo, aunque yo no soy diseñadora gráfica, sí que estoy en el mundo de diseño y aplicar la marca de esa forma que para mí, gracias por decir que te gusta y que está cuidado, para mí es muy mejorable, pero bueno, lo que es aplicar la marca, pues sí. Y en cuanto a los temas, soy la persona más friki del mundo, o sea, me paso los pocos ratos que tengo leyendo, informándome y demás, entonces me van surgiendo ideas, las tengo apuntadas, tengo una especie de backlog de ideas y las voy apuntando y ahora ya Judith las ha metido como debe ser en un planning, va diciendo qué día, o sea, está trabajando como se debe. Claro, pero hay mucho más orden y curro detrás de eso también de lo que parece, que al final la gente entra a Instagram y dice, ay, qué guay los posts, pero es verdad que es otro curro más al final. Sí. Ya no sí, solo sí, es ¿verdad? Hacer el post, sino cuándo publicas el post y wow. Todo, porque bueno, hay un mundo de la analítica y de la información detrás. Es terrible, porque te curras un post que estás un montón de tiempo, que además crees que va a ayudar. Mira, subí, si os queréis dar like, ha subido uno ahora a Judith, que está muy guay, pero anoche subimos uno recomendando 6 libros para pasarte a una alimentación ética, sostenible y saludable. Jo, es que no ha tenido ningún tipo de repercusión. Digo, pues estos libros los tiene que tener todo el mundo en la... Ya, que hay algo que parece que va a ser súper interesante, es que tampoco sabes cómo va a funcionar con la audiencia y tal, ¿no? Claro, decir, buah, este post, esto le va a gustar un montón a la gente, y de repente luego dices, joder, pues un post hablando de algo que no te parecía tan interesante a ti, es lo que de repente, ¡pum!, ¿sabes? Exacto. Total. Prueba y error todo el rato. Sí. Bueno, entendemos que habiendo creado Appio, te tenía que gustar el tema de la cocina. Sí, me gusta. Vale. Digo, a ver si vuelvo a fallar. Bueno, pues sé que no, y de repente digas, oye, mira, lo he creado, pues no. Porque yo no tengo ni idea. Y justo, claro, también es verdad. Bueno, a ver, entonces, Te vamos a hacer una pregunta, aprovechando que obviamente, pues tú, creo que antes hemos comentado fuera de cámara que muchas recetas las pones tú a mano, ¿no? Sí, las recetas de las creadoras las subo yo de momento, ellas me dan su consentimiento, o sea, hasta he hablado con ellas y demás, pero sí que es verdad que la plataforma no está preparada todavía para que ellas puedan subir su contenido, ¿no? Entonces yo soy la que me pico las otro curro más, ¿no? Los La que pico las recetas. metadatos. La Bueno. que desde aquí, creadoras, me invento el tiempo, porque como no me ponéis los tiempos, pues voy sumando, aquí habéis puesto 15 minutos, no sé qué, así que si algún día tardáis un poco más o un poco menos Si en la receta, no, si lo alguien usa siento. una receta y dice, a mí me costó 30 minutos en vez de 25, actualizamos. Check. Lo actualizamos. Claro. Bueno, ¿qué recetas fáciles te gustan a ti y nos Claro, es que recomendarías a nosotros o a un nuestra poquito, audiencia? es que aquí somos un poco desastre también, yo personalmente. Aquí he proyectado, Sí. perdón, Sergio, pero yo como que en el cocinado, ¿sabes? Como que, o hasta Sí, que me soy aprendo igual una yo. receta, ¿sabes? Si es algo nuevo, digo, ay, madre mía, algo que no sé explicar, tal, o sea, que no sé hacer. Entonces, como, ¿tú qué dirías? Buah, pues esta receta es increíble, buenísima, me encanta y os la recomiendo, súper fácil. Lo primero, si somos veganos, no nos podemos permitir esto. O sea, no puede haber veganos que no sepan cocinar, ¿no? Pero en Está en el manual de primero de sí, veganismo. ya, pero hay una cosa que es el emprendimiento que conoces bien y es el poco tiempo disponible que tenemos. Entonces, por eso creo que estamos yendo un poco a, venga, Claro, yo es como que he fácil. aprendido a cocinar cinco recetas y no me saques de ahí, Muy ¿sabes? Rollo, rápido. vale, ensalada, ensalada, ensalada, y luego esta pasta con esta salsa, esto con esto y esto con esto otro, la air fryer, ¿sabes? Entonces, Venga, siempre os voy a necesito como un decir. poco de algo, un poquito Vale. de. Os voy a decir dos. Bueno, os puedo decir Vale. tres, pero vamos, os voy a decir dos, que una es el básico, basiquísimo, que espero que hayáis hecho en algún momento, pero si no lo tenéis que probar, que es la sobrasada vegana. Se hace en 10 minutos. Yo, por ejemplo, la 10 he probado, minutos. pero no la he hecho yo, claro, yo la he comprado directamente. No ¡Ay, sabía ese que era tan fácil plástico! hacerla. Ah, pues cuenta, cuenta, cuenta, cuenta. Apuntamos, Claro, la receta está en apio, pero bueno, con ingredientes principales, como hilado ahí. muy bien, ¿eh? Para Si alguien se queda con la duda, pum, a apio más. directamente. Claro, no hace falta apuntar. Pero bueno, como base principal lleva tomate seco, anacardos y algunas especias, pimentón, pimentón dulce y ajo, un trocito de ajo también y orégano. Eso lo pasas por una procesadora, o sea, por una batidora o lo que sea. Eso está hecho a pruebas de el rey del chuletón, incluso. O sea, de Chuletón King ha probado esa receta como delicious. Así Pero ya que. está, o sea, bueno, ¿lo metes luego como para que se coja más cuerpo al frigo o algo? ¿O con eso ya No, no, untas y no. ya así directamente? Es cierto que está mejor de un día para otro, pero en el mismo momento en el que trituras, que si te gusta con más grumitos, le dejas más grumitos, si no, pues procesas más, incluso puedes corregir un poco con agua y demás, pero en el mismo momento a un pan tostadito y eso está, Qué unos bueno. picos de estos, eso está muy bueno. Qué rico, qué Y otra, rico. esta que, o sea, esta es de la Lua Verde, una de las chicas que está en la plataforma. Yo soy malísima para las recetas, para acordarme, ¿eh? O sea, por eso también utilizo mucho apio, porque aunque se me da bien la cocina, es que se me olvidan. Oye, Y eso esta. está muy bien, ¿eh? O sea, así Claro. como dato. Tengo una app y me sirve y la uso mucho. O sea, Habla muy bien a mí me de ella. funciona. Claro. Y yo meto las recetas, es que se me olvida, o sea, realmente. O sea, que sí. Soy muy user, muy heavy user de mi. Sopa fría de melón, o yo lo llamo gazpacho de melón. Eso está. Oye, ahora que es temporada de melón, ¿no? O sea, ya Es viene en temporada de verano. Y de melón. gazpacho, claro. Fresquito, esto lleva, no lo voy a decir bien porque realmente no me acuerdo bien y lo he hecho antes de ayer, que lo hago todas las semanas cuando empieza la época de melón. Lleva melón, pepino. Yo sé que en la receta pone yogur de no sé qué, de coco, de alguna otra, o avena o algo así. Yo le echo para, pues ahí, eso de la proteína, le echo yogur de soja y creo que en la receta pone albahaca y yo le pongo menta. Ajá. No sé si algo más lleva, eso está. Vamos, yo quiero a todo el mundo probando a hacer la receta, haciendo la foto y yendo a apio a subir la foto a la receta. Sopa fría de melón, esa Qué estrena. rico. Oye, pues muy guay las dos y además Interesante. facilísimas, ¿eh? Literalmente. Sí, A mí lo sí. de la sobrasada es que justo tengo tomate seco aquí, que el traje de Italia. Entonces, literalmente tengo todos los ingredientes ya. Así que. ¿Lo tienes en aceite, Sequin? No, claro, están como en No una está. bolsita, están como secos, supongo que habrá que remojarlos en aceite, Hay ¿no? que hidratarlos, sí, hay que hidratarlos primero, agua caliente se te hidratarán más y demás, sí, Para están que en quede un. bien jugosito y suelte ahí un poco de Exacto. sabor. Qué rico, qué rico, qué bueno. Joder, estoy salivando ya, de verdad. Por favor. Tal, también menos mal que yo he merendado. Siempre nos pasa lo mismo cuando hablamos de comida aquí. Bueno, ya para terminar, Lau, vamos a estrenar contigo, vamos a hacer aquí un poco de experimento. Estamos un poco aquí de repente súper trendy nosotros, porque, pues eso, preparando la entrevista, estaba ya ahí tal, no sé qué, y digo, oye, voy a probar, ahora que todo el mundo está que sí, pues ayudándose del chat GPT para esto, lo otro, tal. Entonces, yo me he metido a chat GPT y he dicho, voy a contarle un poco lo que es Appio, quién es Laura, y le voy a decir que me dé propuesta de preguntas que sean interesantes para esta persona, ¿no? Y sobre este proyecto. Y entonces, pues, he dicho, oye, seleccionamos una y se la hacemos a Lau, pues, de parte como del chat GPT, ¿no? Que me parece como muy interesante. Oh, está la medio sección adaptado de la pregunta del chat GPT. Total, total, la pregunta de la IA. me encanta. Muy guay. Entonces, la IA lo que me ha preguntado es un poco cómo ves la proyección. Esto está como también, o sea, la IA ponía ahí como la proyección. Entonces he dicho, madre mía, qué técnico todo, de verdad. Todo muy de emprendimiento digital, tal. He dicho, bueno, lo voy a simplificar a nuestro idioma. Entonces preguntaba un poco cómo ves como la expansión de Appio en unos años. ¿Cómo te imaginas el proyecto en ese momento? Si crees que se va a expandir en algún otro medio, ¿sabes? En el sentido de, oye, pues ahora mismo tiene el Instagram, tiene la aplicación, pero ¿cómo crees que puede desarrollarse a partir de ese momento? Y ya esto lo he añadido yo. Si de repente dices, oye, pues además de Appio, como estás todo el día ahí con ideas en la cabeza y tal, tú te ves también con otro proyecto que digas, pues mira, también además de esto me gustaría este otro tema, que no puede que no tenga nada que ver. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, gracias, mención especial a ChatGPT por la colaboración. Le voy a contestar, a ver si me entiende. Claro, obviamente mi ideal sería poder dedicarme full time a este proyecto. Al final es un proyecto que es, sobre todo los proyectos digitales, o se expanden o mueren. O sea, al final es esto, ¿no? No hay un poquito a poco, que sí, poquito a poco el crecimiento sí, pero el objetivo es poder crear una empresa sostenible, que dé trabajo a personas y demás. Y ojalá esto sucediera full time. Ya en ese momento ya me planteo el irme a vivir al campo con un mini santuario. Eso no estaría mal, porque como trabajamos en remoto. Claro, pero bueno, sí. Con respecto al proyecto, pues yo me imagino... Deciros que ahora mismo, por cuestiones técnicas, parece una app, Appio, pero es una web. Es lo que se llama web app. O sea, no te la tienes que descargar ni nada, pero tiene sus limitaciones técnicas, ¿no? Pues sí que me gustaría que fuera una app de verdad, construida ad hoc, nativa y demás. Y, por supuesto, que hubiéramos conseguido pues, todos los hitos que nos hemos marcado de usuarios que la están utilizando, de personas que dejan de comer carne gracias a Appio, que realmente, o sea, que dejemos de ver tiendas veganas que cierran, tiendas locales que cierran, por favor, o sea, me encantaría poder ayudar a esto. Y en realidad también nace un poco con una visión altruista y no sé si conocéis Ebillion, Ebillion. Sí, sí. Nosotros, claro, ahora mismo tened en cuenta que Appio no monetiza nada, ¿eh? O sea, no ganamos nada por nada de lo que son todo gastos, lo único que tenemos. pero claro, ojalá pues en ese momento ya podamos estar monetizando para sostenernos, pero también porque queremos que una de las partes de la monetización vaya dedicada a santuarios, como ya hace Ebillion, ¿no? Es un proyecto benéfico también. Exacto. Exacto. Y además que intervenga el usuario también, que a medida que va comprando en las tiendas, pues va acumulando dinero para poder donar y eso es un poco la proyección que tiene de Appio. Qué guay. Simplemente esto, pues son muchos millones, muchas horas y mucho... Y muchas peleas, pero... Mucho tiempo, pero bueno, ganas también, pero veo que te sobran, sí. Así que a tope. Exacto. A tope con ello. Qué guay, qué guay. Joder, pues muchas gracias por contarnos todo esto, por todas las respuestas que nos has dado y lo interesante que me ha parecido a mí el podcast personalmente, espero que a la gente también, yo creo que seguro. Bueno, puedo rescatar un comentario que ha puesto alguien en el chat que nos ha comentado, no conocía la app, pero me ha encantado descubrirla a través del podcast. Así que... Mira, muy bien. Gracias. Pues espero tu feedback, a ver si te ha gustado, qué mejoro, qué cambio. Ahí está, sí, el feedback es bienvenido, claro. Y por supuesto, bueno, por acabar, Lau, dinos un poquito, ¿dónde podemos encontrarte a ti? O quizás mejor, ¿dónde podemos encontrar a Appio? El momento spam de todo. Que no en la frutería, que no es ese apio. Claro, puedes buscar en apio. Claro, apio. En un momento en el cual en apio dirán, oye, pues el apio lo encuentras aquí. Exacto, claro, claro. Que también estará bien que pises una frutería por una vez. Aunque solo sea para buscar un apio. Mira, la forma más fácil y lo más rápida de acceder es a través del perfil de Instagram, que se llama Eat como comer, EAT/apio, como ha dicho, que no me acuerdo ahora mismo de tu nombre, ¿qué te parece al finalizar el podcast? ¿Qué dices de la Sekiam, no? El calvito. Sekiam. Sí, yo digo, bueno, el calvito, sí. El calvito de ganó. Sí, no te preocupes, no te preocupes. El colacao de Sekiam. Es eat apio/eat como comer/appio, y ahí en el enlace de la bio pues accedes directamente al registro, es gratuito, no machacamos a spam y demás. Chulísimo, ¿vale? Chulísimo. Pues oye, muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Ha llegado el momento de hacer la despedida. Bueno, Sergio, cuenta a todo el mundo dónde nos pueden encontrar a nosotros. Laura, tú tranquila. Aguanta, Laura, aguanta. Tenemos que decir, por supuesto, que ya sabéis que toda la información del programa la vais a encontrar en malitosveganos.com/105, porque este es el capítulo 105. Si alguien es, bueno, que también te digo, o sea, fácil de encontrar es un rato, pero bueno, decís, es que no encuentro el Instagram de Apio, tal, tenéis ahí toda la información directamente, pincháis ahí y os lleva el Instagram de Apio. Por supuesto, que nos podéis escribir desde malitosveganos.com/contactar, no nos contactéis a nosotros para Apio, para eso ir a Lau, para escribirle, pero bueno, claro, sí que podéis compartir la app de Apio con todas las personas que pensáis que les puede servir de ayuda. Y este podcast también, para que conozcan un poquito más a Lau, que nos podéis seguir en Spotify, que somos casi 6.000 personas. Un montón de valoraciones. No digo cuántas, jaja, ve y pincha, dale. Es que si la dices, se cae el podcast. Exactamente, perdón, se cae, gente, hemos tenido que meter tijera. Y no, por pasa supuesto, no pasa nada. Por supuesto, que también estamos agradecidos con toda la gente que nos escucha también desde Apple Podcast, desde iVoox, desde Podimo, desde Google Podcast, desde Amazon Music, desde YouTube, desde Twitch o incluso desde el reproductor de nuestra propia web. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí. Llegó el momento. El momento, Laura, estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Yo lo entiendo. Laura lo ha reconocido, es la primera persona que yo he encontrado apoyo aquí en un invitado, invitada, diciendo que es verdad, que es un poco, bueno, pues este momento ahorrable. Pues vamos para allá, yo qué sé, nos lo quitamos cuanto antes, avisamos ya a la gente que no le guste, pues mira, lo puede ir pausando. Bueno, es que se quede y que se ría contra de nuestro nosotros. Propio tejado. Hemos dale, dicho antes... venga, Sergio, dale. Venga. No lo alargues, Sergio, no lo alargues. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente episodio, a ver, Sergio? Yo creo que la siguiente semana vamos a estar usando todo Sapio porque va a estar súper guay mirar ahí todas las recetas veganas. Yo creo que lo que sí que no vamos a hacer la siguiente semana es meternos en Begri porque ya sabemos que hay gente ahí montando a caballo. Pero sí que va a haber una cosa que no va a cambiar. ¿Qué es, Sergio? ¿Qué es que vamos a seguir siendo... Intriga, ¿no? Ajá. Unos... ¡Malditos! ¡Veganos! ¡Veganos! ¡Ole, toda la gente del chat ahí representando! Se alarga un poco más. Hay que empezar a hacerlo más lento, porque ya el... Llega un momento que yo no termina, ¿no? ¡Gente, un besito! Un beso, gente. Se nos cuidan. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Laura.